paras de ir el relajo. Saben que si me prende esto no se acaba hasta el sol no se esté pegando. Con una fresita sea, saben que esto no se acaba y va pa' largo. Sabe que así navegamos. La niña me llama pa' que esté en su cama. Yo le digo en texto este guacho mañana. Digo en la jugada gastando las pacas. Ya no me preocupo, yo sé la tirada. Ya no me preocupo, yo sé la tirada. Gales de compaturo. Los teléfonos sonando. El negocio perro se vino flojo. Rimas y libretas mandamos. Se van y vienen las vacas, carnal. Por eso es que me ven gastando. Billetes verdes, azules. Me gusta esta vida andar acelerado. Sabe que así navegamos. La niña me llama pa' que esté en su cama. Yo le digo en texto este guacho mañana. Sigo en la jugada gastando las vacas. Ya no me preocupo, yo sé la tirada. Que sigan llegando las vacas, mi pa. Pura 4-3.